Tú me hiciste una promesa a la orilla de una fuente. Tú me hiciste una promesa a la orilla de una fuente. Como estábamos tan solos, se lo llevo la corriente. Como estábamos tan solos, se lo llevo la corriente. La mujer que quiere a uno y se conforma con él. Que la mujer que quiere a uno y se conforma con él. Merece que la coronen con ramitas de laurel. Merece que la coronen con ramitas de laurel. Tú me hiciste una promesa a la orilla de una fuente. Tú me hiciste una promesa a la orilla de una fuente. Como estábamos tan solos, se lo llevo la corriente. Como estábamos tan solos, se lo llevo la corriente. La mujer que quiere a uno y se conforma con él. Que la mujer que quiere a uno y se conforma con él. Merece que la coronen con ramitas de laurel. Merece que la coronen con ramitas de laurel. ¡Ea! Ya le gusta pegadita, pegadita de los hombres. Pegadita de los hombres.